Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Posición número 5. Seal Sonic. Con Skate. Olivia Rodrigo en la casilla número 4 con Good For You. Posición número 3 para Doja Cat con The Weeknd juntos en You Right. Y acabamos de escuchar al señor Ed Sheeran con Bad Habits. Estable una semana más en la posición número 2. Llegamos al final de nuestro conteo. Soy Julio César Soto. Muchas gracias a todos por su compañía. En 8 días estaremos aquí de nuevo en esta cita los sábados a las 10 de la mañana para contarles sobre esta la actualidad musical, nuestros hits, nuestros estrenos en las 20 de la X, llegando a una nueva edición que comienza a tomar forma desde ahora con sus votaciones. Recuerden hacerlo a través de Twitter en @la X965. Ahí nos pueden seguir si no lo hacen todavía, para que puedan registrar su voto. Canción tras canción tienen la opción de votar por sus favoritas ya mismo. Bueno, y esta encuesta está permanente hasta el día lunes. Tienen opción ustedes de votar por sus canciones favoritas. Un abrazo por acá para Said. Comienza a seguirnos. @andretti_said. Bienvenido a nuestro Twitter. @CarlosBlanco también. @Marabel360110090. Nueva seguidora por acá que se registra también a través de nuestro Twitter. @Diana_Maya. Y bueno, por ahí se van registrando más nuevos seguidores que tenemos a esta hora a través de esta red social. Invitados a seguir conectados con nosotros todo este fin de semana. 24/7 estamos con ustedes y con los mejores éxitos alrededor del mundo. Ya vendrá Lu a partir de las 2 de la tarde para acompañarlos en de la A a la X. Y yo me vuelvo a unir a ustedes más tardecito después de las 6 con nuestro segundo conteo del día, la X Top 10. Si quieren revisar la edición anterior, ahí está en nuestro website, laxcali.com. Y después de las 7 de la noche, hoy tendremos sesiones retro en nuestro Residente X Retro Edition, que arrancará a las 7 en punto de esta noche de sábado. Los dejamos con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Una semana más liderando nuestro conteo, él se llama The Kid LAROI, ha sido todo un suceso musical. Junto a Justin Bieber es nuestro número 1 esta semana con Stay. Can't be right. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could.